Es amor, un nuevo amanecer. Es amor, un nuevo atardecer. Es amor, el canto de la lluvia. Palmar de brillar la luna sobre el mar, tu sonrisa, tu mirada, eso es amor, todo es amor. Del sol bajo un palmar, ve brillar la luna sobre el mar, tu sonrisa, tu mirada, eso es amor, todo es amor. Amor, todo es amor.